con hablar de la policía. ¿Listo? Publicidad de concierto, ¿no? Próximo. Ahí está Rara. Bueno, listo. Nuevamente, yo soy Mauricio Barrera. Y voy a hablar de algo un poquito más práctico que me ha pasado. Por ejemplo, yo ya conocí una técnica de ecualizar monitores para evitar los feedback. Me ha parecido muy práctica la que maneja Juanito, que ya le explico que ya estando todo el sistema conectado, apuntar un micrófono hacia el parlante y mirar qué frecuencia está molestando y ecualizarla, o sea, desde la consola, desde el rack de efectos que tengas ya destinado para monitores. Bueno, por otro lado, me acostumbré a trabajar en vivo, como me enseñó aquí Fede. Cuando tengo la consola únicamente dedicada para la mezcla afuera, o sea, hay dos consolas, una para monitores y otra para afuera. La consola afuera la manejo faders en cero y juego con los gains, que me dé ya la mezcla que quiero y un poquitico, moviendo nada más un poquitico cada fader para obtener ya el resultado que quiero y con ecualizadores. Tuve un problema con esta técnica de mezclar cuando me tocó enfrentarme a un sonido que era desde la misma consola hacer tanto monitores como lo que escuchaba la gente, y es de los grandes problemas que yo siempre le encuentro, que la consola no está al frente de la tarima sino que está a un lado. Entonces, al querer, ya los monitores aparentemente estaban cuadrados, estaban bien ecualizados, además que el man de la empresa de sonido ya sabía que eran los monitores, ya sabía las referencias, ya sabía cuáles eran las frecuencias que más molestaban, las tenía muy bien atenuadas. Pero entonces, al yo moverle, al yo querer mezclar con los gains, se me subía tanto afuera y la mezcla afuera sonaba divina, pero adentro entonces le subía todo lo que le estaba mandando monitores, se me subía adelante en los front, en los sides, en el baterista, y ahí empezaban los pitos, pero era solo en tarima, afuera no había ningún problema de feedback para nada. Entonces creo que esa técnica a mí me resultó mucho cuando solo manejo afuera, la mezcla afuera. Cuando es para las dos, sí, voy a experimentar cuando me va a tocar ya de jugar más con los faders, con ese fin que no se me suba en toda la mezcla. No sé si sea realidad o no, me puede parecer, vaya, me haya equivocado en algo más. Ya si quieres me corregís, si tienes algo para aportar. Listo. Pues si pasa, contanos algo. No, ya, eso era como toda la experiencia mía con el feedback.